Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad, organizado por la asociación El Saliente. Un Belén viviente, villancicos, manualidades, taller de repostería, salida al cine o visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Son solo algunas de las actividades que ha organizado El Saliente esta Navidad. Hoy queremos vivirlas desde dentro y en unos segundos nos vamos a marchar hasta uno de los centros que gestiona la entidad. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. 28 de diciembre, ya hemos celebrado el día de Navidad, pero todavía nos queda mucho por festejar, como la Nochevieja o el Día de Reyes. El Saliente, con sus trabajadores, socios y voluntarios, vive con mucha intensidad estas fechas y desea a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les invitamos a conocer desde dentro cómo vive en uno de sus centros estas fiestas. Ya es Navidad en los centros gestionados por la entidad, la Asociación de Personas con Discapacidad, El Saliente. Estamos viviendo la Navidad intensamente en uno de ellos. Nos acompaña su directora, Anabelia García. Estamos en la unidad de estancia diurna Eduardo Fajardo, en pleno centro de Almería, en la capital. Anabelia, ¿qué tal? Feliz Navidad. Feliz Navidad, Clara. Buenos días. Buenos días. El Gordo, este reportaje está grabando el día 22. Parece de momento que no... Que tenemos muy buena salud, ¿no? Que no nos ha tocado nada. Por ahora no, parece que no nos ha tocado nada. Si no, ya se notaría aquí. Se notaría en el ambiente, ¿verdad? Y el cava por ahí estaría descorchándose botellas de cava diestro y siniestro, ¿verdad que sí? Sí, seguro que lo habrían notado nada más entrar. De todos modos, vivimos la Navidad intensamente aquí en El Saliente, con muchísimas actividades en los diferentes, en la casi veintena de centros que gestiona la entidad. Cuéntanos cómo se vive. Pues mira, la Navidad la vivimos con muchísima alegría y con muchísimo entusiasmo e intentamos, pues la verdad, que hacer a nuestros usuarios pues que lo pasen lo mejor posible y lo más familiar posible también. Tenemos diversos centros, diferentes tipologías, por lo tanto se vive diferente, pero siempre teniendo de base esa alegría y ese entusiasmo que sobre todo los trabajadores pues intentamos transmitir para que pasen la Navidad de mejor modo posible. ¿Y qué actividades habéis preparado en los diferentes centros? Pues mira, por ejemplo, en los centros de protección de menores, allí pues lo que se realiza es lo que es la decoración del centro para que sea lo más parecido pues, a un hogar navideño, ya que estos centros pues están funcionando durante todo el año, los menores que hay viven allí los 365 días del año. Se realizan actividades como es venir aquí a Almería, a la visita del Belén viviente. También se ve la cabalgata de los Reyes Magos y luego se celebra, por supuesto, la noche de Navidad y el día de Nochevieja. Y además hay algo muy especial que realizan, que viene siendo tradición en estos últimos años, y es que se reúnen los trabajadores con los menores del centro en una noche, hacen una cena familiar en la que se realiza el amigo invisible. Y esto está siendo muy acogido y le gusta mucho a los menores, pues porque intercambian regalos y además pues reciben ese calor y esa cercanía de los trabajadores, viéndose que no solamente el trabajo, la rutina de todo el año, sino que hay un momento pues, para estar con ellos y para hacer ese intercambio de regalos y bueno, y darle ese calor. Hay que ver la fuerza que ha cogido lo del amigo invisible, ¿eh? Es que hace mucha ilusión, Anabelia, lo del amigo invisible. No sé quién se lo ha inventado, pero triunfa en todas las familias, trabajos y donde se diga de organizar, ¿no? Pues la verdad que sí, porque es una actividad que está muy bien, porque todo el mundo recibe regalo y bueno, y no te tienes que gastar tanto dinero como si tienes que regalar a todos también, sino que cada uno pues es la persona que se le asigna. Y son los centros de menores, pero tenemos además unidades de estancia diurna donde nos encontramos, centros de educación infantil, la residencia de gravemente afectados, un sinfín de centros más. Pues mira, en la residencia de gravemente afectados ocurre algo similar a los centros de protección de menores, porque es un centro que funciona durante los 365 días del año y los usuarios pues viven allí. Como está situada en Albós, pues aparte de las actividades típicas de que he comentado antes, pues también se sale al mercadillo de Albós, que es algo típico allí. Y bueno, también se vive, por ejemplo, hoy el día de la lotería con muchísimo entusiasmo, porque las personas que hay allí pues compran sus décimos, como tú y como yo, y bueno, hoy es un día muy, muy especial. Luego también en las guarderías, por supuesto, los niños son los que viven la Navidad con más alegría y entusiasmo, porque bueno, la Navidad realmente es para los niños. Y bueno, pues allí se realiza sobre todo la fiesta de Navidad, donde se suele realizar una actuación musical. Los niños van disfrazados de alguna temática que haya elegido la tutora de... Y bueno, pues lo que se suele hacer es que vienen los padres y se realiza pues un pequeño teatro, una pequeña función o simplemente cantar villancicos. Y bueno, viene Papá Noel, le hace entrega de regalos, y es un encuentro muy bonito pues entre padres, seños o tutoras y entre los niños. Emocionante totalmente, sobre todo para los que tenemos niños pequeños, cómo deseamos que llegue ese día para verles cantar o intentarlo al menos, porque son tan pequeñitos que algunos se quedan asustados, ¿no?, mirando a su alrededor. Y en las unidades de estancia diurna, como esta en la que nos encontramos, ¿qué vais a hacer? Pues mira, en la unidad de estancia diurna lo que realizamos también pues las actividades básicas, como he comentado antes, pues por ejemplo en la unidad de estancia diurna Hogar 2 este año se quiere que participe la rondalla del centro de Antonio Sainz López en lo que es la fiesta de Navidad, y se quiere también asistir a una misa por Navidad. Eso sería como lo más novedoso, además del resto de actividades que son comunes a todas las unidades de estancia diurna. Minerva y Manuela Cortés, que está situada Minerva en Benadú y Manuela Cortés en Albó, pues también se realiza lo que es la decoración del centro, para que intentemos que sea pues lo más parecido también a un hogar y que esté pues muy típico navideño. Se celebran, como te he comentado, las fiestas de Nochebuena, de Nochevieja, y también vienen por supuesto los Reyes Magos. Y este año, por ejemplo, pues algo nuevo para en el centro de donde estamos hoy, en la unidad de estancia de una Eduardo Fajardo, hoy estamos con el ensayo ya último de lo que va a ser mañana, una pequeña representación de un relato navideño. Mañana celebramos nuestra fiesta aquí en el centro, vienen todos los familiares y bueno, vamos a hacer un Belén viviente. Es algo un poco costoso porque requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo por parte de todo el equipo, incluso por parte de los mayores, porque tienen que ensayar también. Y bueno, pero yo sé que al final va a quedar súper bonito y va a merecer la pena todo el esfuerzo, el tiempo que estamos dedicando a esto. Y es novedoso porque lo que es en las unidades de estancia diurna no recuerdo que se haya realizado en el saliente. Por lo tanto, estamos muy contentos con esta nueva actividad. Un Belén viviente con su niño Jesús y todo, con su Virgen María, San José, los pastores, los Reyes Magos, todo el mundo va a participar, me imagino. Participamos todos, tanto los trabajadores como los usuarios del centro. Los disfraces, pues por supuesto, la Virgen María y San José, el niño, los pastorcillos, como no, angelitos y muchas estrellas. Y bueno, todos participamos, y la verdad es que es una ilusión, ya os digo, porque es algo nuevo. Y mañana pues también muchos familiares no saben que vamos a realizar esta actuación, entonces para ellos también va a ser una sorpresa. Todos los usuarios pues están muy ilusionados pues con que vengan sus familiares y les vean actuar. Y bueno, vamos a ver cómo sale, ¿no? Belén viviente, una misa por Navidad, villancicos, los crismas, las actuaciones de los más peques. ¿Qué actividad es la que más gusta? Desde el punto de vista ya no solo de trabajadores como tú, ¿no?, en este caso directora de un centro gestionado por excedentes, sino de los propios familiares, ¿no?, que acompañan muchas veces también. Pues la verdad es que a ellos la actividad que más les gusta, sinceramente, es la comida especial de Nochebuena y la comida especial de Año Nuevo. Por supuesto, les encanta también la actividad en la que vienen los familiares, como por ejemplo en el día de mañana, porque es algo nuevo que van a hacer. Pero vamos, el tema de la comida especial... Por el estómago se nos gana a todos, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Así que eso quizás es lo que más les gusta a las personas mayores. Y los niños pues se divierten muchísimo con todo. Y bueno, con los villancicos, le encanta cantar villancicos, realizar la actuación le gusta mucho, que los vean sus padres también. Aunque hay algunos niños que se ponen nerviosillos y no se quedan parados en el escenario, pero por lo general suelen estar muy contentos de que vengan sus padres. ¿Podemos desvelar el menú de Nochebuena y de Año Nuevo o no? Pues el menú es un menú muy especial, por supuesto, en el que hay unos entremeses variados, unos entrantes variados, hay una ensaladilla rusa, un gambas rebozadas, sí. Se van a poner las botas, ¿eh? Se van a poner las botas, y luego pues dulces, por supuesto, polvorones, y mucho villancico. Un balance rápido para terminar este año, que ya estamos a punto de despedir, Anabelia. Pues la verdad es que durante este año hemos trabajado mucho por nuestros mayores y por todos nuestros usuarios en todo lo que es la Asociación El Saliente. Y bueno, pues ha sido un año de eso, de mucho esfuerzo para conseguir pues que nuestros usuarios estén lo más satisfechos posible. Y yo creo que bueno, que se consigue, que se ha conseguido. Y es nuestro reto también para el año siguiente, para el año 2016, pues seguir mejorando y seguir trabajando mucho pues para atender del mejor modo posible a todos los usuarios que tenemos en la entidad, en El Saliente. Anabelia, muchísimas gracias, feliz Navidad y mejor año nuevo. Igualmente, feliz Navidad y feliz año nuevo. Ahora nos dirás, no sé, chivatarás quién es la Virgen María, a ver si le podemos hacer una preguntilla. Ahora me lo dices cuando vaya a buscarle. Voy a hablar con una de las trabajadoras sociales que está aquí con nosotros en una de esas actividades que se están organizando en los diferentes centros gestionados por El Saliente. Ayer estuvisteis, hola Paloma Foruria, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Ayer estuvisteis en ese taller de dulces en de repostería navideña, que me imagino la cara de felicidad que me estás poniendo, yo se la describo a ustedes. Los dulces tienen que estar de escándalo. Algo hay por aquí, ¿no? Algo habéis traído hoy aquí a este centro. Sí, hoy hemos traído arroz con turrón, es como un arroz con leche, pero de turrón, muy bueno, una receta muy rápida y muy bien, los socios lo pasaron muy bien. Siempre el taller de repostería es muy positivo, nos lo pasamos genial. Aprendemos muchas cosas nuevas y bueno, y en estas fechas pues se agradece. Es positivo y gusto para los sentidos, ¿no? Para todos. Desde luego que sí. Una de las actividades estrella, mañana nos contará también en el programa Paloma lo que vamos a preparar para final de año, las actividades pendientes para cerrar este 2015, ¿qué balance hacéis desde el área de atención social? Sí, bueno, pues mañana hablaremos un poco más detenidamente, pero tenemos previsto una salida navideña, a ver un poco el Belén navideño, las pistas de hielo, para dar un paseo por la tarde-noche y aprovechar este buen tiempo, además, que está haciendo, y finalizar este año 2015 de la mejor manera posible en este periodo de Navidad. Y las actividades, el balance que tenemos es muy positivo, han participado muchos socios, muchos voluntarios. Y esperemos que esto siga así para 2016. Y además tenemos abierto, quiero comentar que tenemos abierto un concurso especial, ¿no? Lo de Facebook me dices, ¿no? Para que la gente diga cuál es la actividad que más le ha gustado. Sí, efectivamente, claro. Gracias. Pues sí, tenemos un par de actividades. Ahora mismo tenemos un empate de dos actividades. Y podéis seguir votando hasta final de año, votar que lo haremos, la ganadora seguro que se hará. Y son muy positivas porque está el Oasis, la salida del Oasis, y el taller de flores, de arte floral, que todos los años lo hacemos, va genial. Y bueno, pues queremos en 2015 que este año decida los socios lo que quieran hacer. Paloma Foruria, trabajadora social de Saliente, gracias. Feliz Navidad. Muchas gracias, igualmente, Clara. Vamos a buscar el sonido de los socios y de los voluntarios que están por aquí disfrutando de los villancicos que suenan hoy en la unidad de estancia diurna de Eduardo Fajardo, en pleno centro de la capital. Hola, ¿qué tal? Eva, te llamas, ¿no? Sí, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Voluntaria, ¿no? Sí, voluntaria. Estuviste ayer en el taller de repostería, ¿cómo lo pasaste? Sí, estuvimos ahí un rato muy ameno, la verdad, estuvimos ayudando a preparar los ingredientes y la verdad que muy buena experiencia. ¿Por qué decides participar como voluntaria con El Saliente de las actividades? ¿Qué te lleva a tomar esa decisión? Pues la verdad es que se pasa un rato muy agradable, además que se te hace... Se te hace corto, ¿no? Me imagino, disfrutar de los mayores, de los pequeños, de la cantidad de las personas con discapacidad, de la cantidad de actividades que organiza El Saliente. Sí, claro, a la vez que conoces a muchas personas, cada persona es diferente, conoces situaciones diferentes y la verdad es que muy bien, muy buena experiencia. Eva, pues enhorabuena por tu labor, gracias y feliz Navidad. Igualmente, muchas gracias. Y con nosotros uno de los socios que ayer participó en ese taller de repostería. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juan Antonio. Juan Antonio, cuéntame, ¿cómo fue el taller ayer de repostería navideña? Pues la verdad que estuvo muy entretenido y muy, muy bien. Hubo, no sé, un buen ambiente, amistad, alegría y sobre todo ilusión. Los valores que deben predominar, no en Navidad, todo el año, ¿verdad? Hombre, por supuesto, eso nunca hay que perderlo. ¿Y era la primera vez que participabas en este tipo de taller? Yo ya he participado en varios antes, sí. ¿Y qué preparasteis? Cuéntame, ¿qué dulces elaborasteis? Pues hicimos un turrón, como arroz con leche, pero de turrón, muy chulo. Ahora lo probaremos, a ver cómo sabe. Y muy bueno también. ¿Y qué más? ¿Hicisteis algo más? Pues no, solamente en ese momento preparamos eso, solamente. Y esta mañana aquí en la unidad de estancia diurna con los mayores, Eduardo Fajardo, ¿cómo lo estás pasando? Yo, la verdad que a mí esto me encanta, yo me lo paso súper bien, porque si tienes más días y nada más que vienes aquí, es un bienestar y te cambia completamente la forma de en ti. Antonio, ¿qué le pides al año que va a empezar? Pues le pido que, hombre, salud ante todo y no sé, y que todo vaya bien. Y que mejore esto un poquito más, como que como estamos, está complicada la cosa, que mejore un poquito más. Muchísimas gracias, feliz Navidad. Muchas gracias y feliz Navidad. Hasta luego. Vamos a escuchar uno de los villancicos por antonomasia de estas fechas. Una Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traen. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar al portal requeso, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traen. Así suenan los villancicos hoy en la unidad de estancia diurna. Eduardo Fajardo, hola, buenas tardes. Perdona, es que estoy un poco sorda. ¿Cómo se llama? Teresa. Teresa, ¿cómo lo está pasando? Regular. Bueno, ¿cómo vio usted la Navidad? La Navidad es muy bonita, para mí muy fea, porque mi marido se murió hace 3 meses. Ah, ya lo siento mucho. Gracias. Unas navidades diferentes, unas navidades difíciles, pero bueno, hay que intentar salir adelante y ponerle una sonrisa al mal tiempo, ¿verdad? Eso intento. ¿Y qué tal la mañana hoy aquí? ¿Está usted pasándolo bien? ¿Han traído repostería, dulces para disfrutar de este día tan especial? Eso sí que lo agradezco, que me gusta mucho el dulce. ¿Han traído un arroz con leche que sabe a turrón? ¿Lo ha probado usted alguna vez? Por la primera vez que lo pruebo. Yo también, no había oído nunca hablar de ese postre. Seguro que está riquísimo, ¿verdad? Seguro. Bueno, que pase usted una feliz Navidad a pesar de las circunstancias. Igualmente, muchísimas cariño. Gracias. Un besito. Gracias, Tere. Vamos a saludar a otra de las usuarias, otra de las personas mayores que están aquí hoy con nosotros en la unidad de estancia diurna. María, ¿no? ¿Se llama usted? Jiménez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vive usted la Navidad? Pues feliz, con mis niños, con mi yerno, con mi hijo, con la gente que yo quiero. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de la Navidad? Pues casi todo, porque yo ya soy mayor y he vivido muchas Navidades. Te queda el recuerdo de lo que se han ido. Pero esa es la parte un poquito menos amable de la Navidad, más triste, ¿verdad? Sí, pero bueno, hay que seguir la vida para adelante hasta que toque, como digo yo, la campana. Y aquí estamos para lo que caiga y lo que venga y lo que se pueda disfrutar. Además, si usted tiene nietos, que me imagino que sí, son pequeños. Tengo bisnietos y estoy encantada. Son los que dan la alegría, la Navidad y el color, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que son divinos y me quieren con locura. Y cuando los veo me derrito. Porque soy una abuela, o más abuela. ¿Y qué tal la Navidad aquí en la unidad de estancia diurna Eduardo Fajardo en el centro? ¿Cómo lo pasa usted? Hoy estamos de celebración, han traído un dulce. Pues lo paso pues divinamente, porque a esta edad, pues todo lo que venga bueno, pues es bien recibido, te da mucha alegría por el cuerpo, te da vida, y te dice, aquí estoy yo, todavía quiero seguir para adelante y voy a ver hasta dónde llego. ¿Qué le pide al nuevo año, María? ¿Qué le pide al nuevo año? Al nuevo año, sobre todo, salud, amor, mucho amor. Y si viene un poquito de dinero, mire qué bien. Gracias y feliz Navidad. Te quiero, mi amor. Y con nosotros también, Emilio, ¿no? ¿Se llama usted? ¿Emilio se llama usted? Pedro. Pedro, le cambia el nombre. Hola, Pedro. Hola. ¿Cómo está? Regular. Bueno, la Navidad es que tiene esas dos caras, ¿no? Para una gente es muy alegre, sobre todo para los niños, ¿verdad? La Navidad es para los más pequeñitos de cada casa. ¿Cómo lo está pasando usted hoy aquí? ¿Han traído dulces? ¿Están cantando villancicos? No sé, entonces yo como la boca no puedo comer nada. Tiene esto titulado. ¿Qué le pide usted a 2016, al nuevo año que va a empezar? Pues que vivo algo más y por lo menos que se pueda defender. Salud sobre todo, ¿verdad? Lo principal es la salud. Bueno, Pedro, disfrute usted de este día tan especial. Gracias y feliz Navidad. Feliz Navidad. Con nosotros otra de las usuarias de la unidad de estancia diurna, Eduardo Fajardo. Hola. Hola. ¿Cómo se llama usted? María del Carmen Cano Sáez. María del Carmen, ¿cómo lo está pasando? Muy bien. Yo lo paso aquí muy bien. Todos los días son buenos, pero ahora en Navidad todavía más, ¿no? Porque hay más actividades. Sí, hay más. No, actividades tenemos siempre. Si no, tenemos pinturas, tenemos para escribir, tenemos para dibujar, que nosotros tenemos aquí todos los días actividades. Luego lo pasamos muy bien, hacemos dos veces gimnasio. Hacemos allí en el gimnasio, también hacemos aquí. Y luego pues, con los compañeros hay un... ¿Qué le voy a decir? Que nos llevamos todos muy bien. ¿Usted participa en el Belén Viviente? Sí. ¿Con qué papel? ¿Con qué personaje? Voy con Lidia, que somos las que más pertenecemos, porque somos las que más hablamos. Los demás también hay... ¿Cuál es su papel, María del Carmen? Pues el de la abuela, y ella es el de mi nieta. Que está muy bien, escúchenlo, que está muy bien. Lo hemos estado enseñando y está muy bien. ¿Le gusta a usted la Navidad? A mí sí. ¿Qué es lo que más le gusta de la Navidad? Hombre, me gusta el ambiente que nosotros tenemos aquí, lo a gusto que lo pasamos, porque en casa nos quedamos y no es igual. Hay poco ambiente navideño, ¿no? En mi casa no hay ambiente navideño. ¿Qué le pide al año que va a empezar? Hombre, por lo menos que tengamos salud, que tengamos suerte, que no nos pase nada a ninguno y que para todo el mundo sea buen año. No falte trabajo. Ese mensaje nos vamos a quedar. Muchísimas gracias. Feliz Navidad. Muchas gracias. Igualmente les digo. Convidando a la muchacha, ande, ande, ande, la Mari Morena, ande, ande, ande, que es la noche buena, ande, ande, ande, la Mari Morena, ande, ande, ande, que es la noche buena. ¡Olé! Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Feliz Navidad. Igualmente, que le deseamos un feliz Navidad a todos nuestros oyentes, que esperamos que continúen también informados de la actividad que hace nuestra entidad, porque nuestra entidad no para en Navidad, así que nada, que sigan visitando nuestra página web, nuestras redes sociales, etcétera, etcétera. Hoy un día además muy especial, 28 de diciembre. ¿Te han gastado ya alguna inocentada, alguna broma? Pues a mí todavía no, pero estoy viendo la venir, Seguro que alguna cae, cuando menos nos lo esperemos, alguna broma nos gastarán. Comenzamos hablando de esa felicitación de Navidad, del saliente tan bonita que se ha colgado en las diferentes redes sociales. Sí, porque como nosotros siempre animamos a nuestros oyentes, pues que estén en contacto con nosotros, que nos den su opinión, que participen en nuestra web, en nuestras redes sociales, pues igualmente lo hacemos hoy con nuestra felicitación de Navidad, que está publicada en la web elsaliente.com y en Facebook, en Twitter también, así que en nuestro canal de YouTube. Es una felicitación muy novedosa, así que invitamos a los curiosos a que entren en internet y nos visiten, y si les gusta, pues que le den a me gusta en el Facebook, por ejemplo. O la compartan también, claro, hay que compartir siempre en Navidad, se trata de compartir, se trata de generosidad, de solidaridad, de buenas intenciones y buenos proyectos y retos para el futuro, así que nada, a compartir también. Bueno, y hablando de compartir, compartimos una publicación reciente, la última, del saliente, la revista Punto de Apoyo. Sí, a principios de este mes ya salió la nueva revista Punto de Apoyo, el número más reciente, el número 34, y bueno, pues contiene un montón de numerosos reportajes, entrevistas, y aparte de que está en formato PDF completa en uno de los apartados, en el apartado de comunicación de nuestra web, también cada cierto tiempo vamos publicando algunos de esos reportajes o entrevistas en nuestra sección de noticias de la web, como por ejemplo la entrevista que realizamos al juez Emilio Calatayud, al juez de menores Emilio Calatayud, donde analiza pues las características de la juventud de hoy. Y terminamos hablando de ese taller mecánico del saliente. Son buenas fechas, todos nos desplazamos, cogemos mucho el coche para esa puesta a punto, para estar perfectamente en la carretera. Sí, porque nuestro taller mecánico ofrece el mejor servicio para la puesta a punto y reparación de nuestro vehículo con profesionales especializados. Este se encuentra aquí en la localidad de Huércal de Almería. Y bueno, pues ahora para las personas que tengan previsto salir en Navidad o incluso los que no lo tengan pero bueno, necesiten una puesta a punto de su vehículo, pues saben que aquí tiene mecánica general, preparación para ITV, revisiones y mantenimiento, reparación de pinchazos, pulido de faros y todo a un precio imbatible. Así que nada, les animamos a que se pasen por aquí por Huércal de Almería. Y nada, pues en la avenida Flores nave 20, o si no, bueno, que soliciten cita previa llamando al 950 30 33 13. Y nada, que pongan el coche, porque el coche es súper importante, la seguridad y el confort. Tomamos nota. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, muchísimas gracias. Me imagino que vas a pasar una noche vieja maravillosa aquí en Almería, ¿no? Sí, aquí en Almería, sí, con la familia, tanto Nochebuena como Nochevieja, hay que disfrutar de la familia. Así es, ya nos vemos el año que viene, ¿no? Sí, que seguro que va a ser un año muy bueno, ya verás, yo confío en que va a ser mejor que 2015. Seguro que sí, siempre lo mejor está por venir. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias y feliz año nuevo. Igualmente, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Paloma Foruria. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Feliz Navidad. Igualmente. Que ya ha pasado el día de Navidad, estamos a 28, pero todavía queda Navidad por delante, ¿eh? Todavía queda tela que cortar. Sí, aún quedan días para disfrutar. ¿Qué tal fue el taller de repostería de Navidad y ese encuentro de mayores del que hemos dado cuenta, ¿no?, en un reportaje especial esta misma mañana? Sí, pues ambas tías han ido muy bien. A los socios les han gustado mucho. En el taller de repostería hicimos arroz con turrón. Y claro, pues a las personas mayores de nuestra unidad de estancia diurna, Eduardo Fajardo, le llamó mucho la atención y le gustó mucho, la verdad. Fue una buena experiencia para los socios y para nosotros mismos. Actividades que quedan pendientes muy, muy navideñas para esta semana. Sí, pues esta semana tenemos una salida para visitar el Belén municipal, la decoración navideña, la pista de hielo, un poco pues ver Almería en este periodo navideño. Habéis acompañado el mal tiempo, ¿no? El mal tiempo se entiende por el frío. Hombre, nevar no va a nevar aquí en Almería, pero que apetezca ponerse un gorrito y unos guantes, ¿no? Que se note que estamos en Navidad. Sí, sí. que se note un poquito, porque por la mañana no se nota, pero por la tarde ya, sí, entrando a la noche, sí. Sí. Bueno, ¿cómo va esa votación en Facebook, esa actividad novedosa que habéis puesto en marcha este año, Paloma? Pues tenemos un empate entre dos actividades, Parque Oasis y Taller de Arte Floral. Y queremos que nuestros socios sigan participando, nos digan su opinión, para tener en cuenta en el año 2016 la actividad más votada y puedan disfrutar de ella. Y una buena forma de participar y de decir lo que piensan es agregar en su lista de contactos un número de teléfono, ¿no? Efectivamente. Pueden poner nuestro número de teléfono y contactar con nosotros de una forma más rápida. Mm. El número de teléfono te lo sabes de memoria, si no tengo yo la chuleta delante, ¿eh? Sí, te lo digo, te lo vale. digo. Vale. 699-525266. Estupendo, ahí queda. 699-5252-66. Hablamos ahora, como siempre, para terminar de formación. Sí, pues continuamos con nuestro curso de inglés presencial y manipulador de alimentos de vía online. Siguen abiertos. Y tenemos también, quiero recordar que tenemos plazas en las escuelas infantiles para este periodo navideño. Y para este nuevo curso que ya está a punto de arrancar, que ya sería el 2016-2017. Paloma Foruria, trabajadora social de Saliente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Gracias a ti, Clara, igualmente. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos. Un abrazo. Un saludo. Así terminamos hoy nuestro programa. Les esperamos el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un espacio del Saliente en Candil Radio. Hablaremos sobre cuáles son los mejores regalos para Reyes. No se lo pueden perder. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699-525266. Gracias y feliz Navidad.